Jerusalén. Cargabas una cruz, la más pesada, tratando de ganarle a quien te riñastas. Haz mano tu paladar, el veneno está en tu piel, que se estrella contra la pared. Cinco señales. El cielo y nunca me ves. Yo te amaba y vos bien lo sabes. Pisas el cielo y nunca me ves. Eres la insignia.